Bueno, baixamos un poquinho música e seguimos, perdámonos ir a Rubí. Ah, vale. E que pretiño, a pretiño, pois a San Boi tamén. Vámonos ir a Rubí. E vamos a falar con Raúl Velasco. Moi ben. Moi boas tardes, Raúl. Boas tardes, Raúl. Moitas gracias por atendernos. Felicitacións, porque está a pique xa de publicarse, bueno, esta fin de semana, non? Sí. Ese segundo certame de... De poesía, non? No, o certame de relato curto. Ah, de relato corto, non? Sí. Oh, exacto, qué bien. Sí, de relato corto. Sí, señor. El segundo certame de relato corto, Manuel Rivas. Que ten un nome especial, exactamente. Manolo Rivas. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Porque a primera pregunta ten que ir por ahí. Piloto, ¿no? El año pasado era una prueba piloto, nos sorprendió la participación y este año, bueno, se ha duplicado. Entonces, bueno, más que satisfechos. Sí. Bueno, falando de satisfacción, o que hai que decir é a participación da xente. Bueno, non sei onde se publicou, nin, e iso quero que o digas en antena, non sei onde se publicou, nin tampouco sei como chegaron as participacións, pero coido que desbordáramos, non? Sí, este año, además, yo que tengo que hacer el primer filtro, para entregárselo al jurado, que es un jurado profesional, pues Julio, tú estás ahí, así que ¿qué te voy a contar? Bueno, un participante, sí, humildemente, honrame a participación, pero bueno. Hombre, Julio, bueno, sí, pues, sobre está, eso sí. Está Julio, un gran poeta, como es el salvadoreño Carlos Ernesto García. Carlos, sí. Maite Núñez, que tiene dos libros. Una gran escritora. Publicados en la editorial Base, que son una maravilla, una maravilla, realmente hacía. Si a alguien le gusta la narrativa de alta calidad, yo os aconsejo, búsquenla, Maite Núñez. Y bueno, luego estoy yo, ¿no? Pero bueno, a ver, como casi todos los concursos de relatos, se publicó pues en las redes sociales, en escritores.org y en otras plataformas. Y bueno, realmente este año hemos desbordado y aunque bueno, por poner una crítica, quizá yo me esperaba pues un poquito más de nivel, hay que reconocer que al final hay unos cuantos relatos que son dignos de Manuel Rivas. Dinos do nome que representa precisamente o certame. Claro que sí. Bueno, a verdade é que bueno, eu cheguei a ler a maior parte dos que seleccionastedes, pero o que eu descubrín polos que me chegaron, non somente falo da calidade, sino tamén da excepcionalidade de lugares de onde recibistedes, non somente de Cataluña, que tamén hai participacións catalanas, sí, sino tamén de Galicia, ¿eh? Jolín. Sí, hombre, el Andalucía. El concurso, a ver, las bases del concurso son claras, ¿no? Se puede enviar todo relato que cumpla las bases tanto en lengua castellana, en lengua catalana o en lengua galega. Sí, sí. Y bueno, pues realmente hemos tenido participación de muchos lugares de España e incluso de Latinoamérica. Sí. Yo no puedo decir exactamente de dónde, porque claro, yo no, como jurado y como presidente del jurado, no puedo tener acceso a los nombres de los participantes. Sí, sí, sí. Pero sí que a la hora de leerlos te das cuenta por las expresiones, por los localismos, pues que alguien puede ser de México, otro puede ser de Argentina o de Uruguay, otro nombraba pues una ciudad de Chile. Sí. Entonces, pues realmente invita a pensar que el concurso ha llegado muy lejos y que, bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Estamos encantados, ¿no? Encantadísimos y que por muchos años. Y que está comenzando a casi en consolidación por el efecto de que, en realidad, a participación multilingüe, ¿no? Sí, Y outra cousa que tamén hai que destacar, pois eso, a participación das tres, como hai tres categorías, as tres categorías con aumento de xente, non? Exacto, sí, eso se me había olvidado comentarlo. Está la categoría infantil, que es hasta 13 años, la juvenil, que es de 13 a 18, y luego ya la categoría C, que es la categoría para adultos, ¿no? Y han subido en las tres. Estamos encantados. Es un grande valor, Al fin y al cabo, la literatura, y más en los tiempos que corren, la literatura, la cultura debe ser más que nunca un puente, un lugar de encuentro. Sí, señor. Un lugar donde donde una puerta que abra, que se abra a un crisol de diversidades, de diferencias, donde todo tenga cabida, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues esa fue la ilusión, lo que nos motivó a empezar con este concurso, y bueno, estamos muy satisfechos por lo logrado, y ya con ganas ya de conocer a los ganadores el domingo en la rama del ferrocarril, en la fiesta de la cultura y de la gastronomía gallega que hacemos aquí en Rubí cada año. Sí, señor. Cada año. Sí, sí. Y si no pueden venir porque resulta que son de Perú, de Sudáfrica, o vete tú a saber, sí. Pues al menos poder enviarles un mail y decirles, oye, sí, sí. Bravo por lo que has hecho. Claro. Una felicitación personal mía, precisamente a ti como coordinador de ese trabajo, como presidente de ese jurado, pero que, bueno, pues un muitísimo trabajo de levar adiante, por feito que, bueno, que teña a súa aval da propia Irmandade Galega de Rubí, sí. Eso, bueno, pues honra vos, non? Pues muchas gracias. Hombre, yo llevo unos cuantos años ya en esto de la literatura, y bueno, que por muchos años dure, ¿no? La verdad, vale. Ahora tengo pendiente publicar un nuevo poemario, y empezar, bueno, empezar otra vez una novela, porque es que hace un mes me quedé en el ordenador y he perdido ya. El trabajo de una. Ya. Pero bueno, no viene a cuento. Sí, pero tiene mucho trabajo, ¿eh? Sí, se me ha dicho él precisamente de un accidente. Bueno, o caso que eso, que intente recuperarse, que é moi importante, que a vida está chea de satisfaccións, sí, sí. A medida que se van cubrindo etapas, non? Sí, exacto. Sí. Y bueno, yo espero, no sé, para los próximos años que este concurso crezca, crezca en participación, crezca en ilusión, crezca en calidad, crezca en diversidad. Sí, señor. Y bueno, ojalá, no sé, ya si tengo que poner ya un deseo, un sueño, que algún día consigamos, sí, que Lolo Rivas venga aquí a la Hermandad Galega de Rubí, sí. a entregar los premios. Eso, si conseguimos eso en el futuro, con el tiempo, bueno. Seguro que con tiempo eso será una satisfacción de todos los galegos, y en primer lugar precisamente da Hermandad Galega de Rubí en tu representación, puesto que ti eres o que levas a mayor parte de responsabilidad en ese caso, ¿no? Nos faremos todo posible porque podamos conectar precisamente con Manolo. Xa verás que intentaremos. A ver si es verdad, a ver si es posible. Sí, sí, sí. Cuento con ello. Entre todos vamos a intentar a conectar con él, que nos dé, vaya, que dé apoyo. Sí, que veña aquí a Cataluña, que entregue os premios, que pase un día ou dous aquí, pois, en compañía de todos os galegos e aí en Rubí, sobre todo, en ese sitio donde facéis a festa, un sitio emblemático. En la Rambla del Ferrocarril, que sí. Es un lugar que además, en estos días que ya empieza a apretar la calor, sí. Corre el airecito, hay sombra, sí. Y vamos de maravilla. Ahí por la tarde. Con buena compañía y con buena comida. Exacto. Sí, sí. Eso que por cierto, esa. O año pasado, cuando estuvimos ahí, que lo era una maravilla. Era un lugar emblemático, sí. Un sitio donde, que además recoge muchísima, sí. Muchísimo personal, bueno, pues todos disfrutan de ese. Sí. Que gente nos. Que, por exemplo, os que bailaban e todo isto non, sí, sí. Non estaban ao sol como en moitos dos sitios, sí, que sí. Se estaba a sombra. É un sitio espectacular, sí. Por lo menos para a exposición da nosa cultura, sí. Tanto gastronómica como cultural, como escritura, non? Como xa te digo, cultural, sí. Gastronómica e ademais de gaita e baile, pues, sí. De danza, sí, bueno. Es que además, en un año como este, en el que la Academia de las Letras Galegas ha otorgado el año, pues, a una mujer como María Victoria Moreno, ¿no? Que fue, sí. Una que, a pesar de ser de Extremadura, sí. De catalán, ¿no? Fue una firme defensora de la fala galega, sí, sí. Pues más que nunca, ¿no? Más que, sí. Nunca el galego debe reivindicarse, sí, sí, como una gran lengua, como una gran herramienta, sí. Y sobre todo, pues, como toda lengua, como una herramienta de encuentros, sí. y para comunicación. de comunicación, sí señor, sí, eso, nos temos que sentirnos orgullosos como galegos, non somente por participar, facernos partícipe desa grande festa, sino tamén por ese grande traballo que se leva adiante, que esa, pouquinho a pouco esos graucillos de area que se van poñendo en cada unha das entidades son os que consiguen os que van sementando, manter precisamente intacto ese nivel de cultura, ese nivel de que de galeguidade de fora de Galicia, ¿no? Sí, señor. Exacto, exacto. Poco a poco, poco a poco. Eso, pouquiño a pouco. Que non te estor... como dice outro, dice, amodiño, sí. Amodiño. Que as cousas chegan a pouco, en fin, moi ben. Raúl, seguimos desexándote moitísimos éxitos, bueno, pois pues, esta fin de semana o domingo que ven, a ver se si, saudámonos persoalmente, celebramos ese grande certame de relato curta, Manolo Rivas. Pues nos vemos el domingo, Julio y compañía, y en fin, moitos parabéns por el programa y reciñas por darme altavoz. Hombre, non faltaría máis. Como mínimo tenía que ser, sí, sí. Se o mínimo que debemos facer. Sí, sí. Bueno, pois unha aperta grande ata domingo, por lo menos. Hasta el domingo. Vale. Venga, pues, apertas. Radio Samboy.